Sangongo era un negrito, muy flaquito, y andaba con las pasitas muy estiradas, bailaba muy despacito y apretadito, y no soltaba su pañuelo colorado. ¡Sangongo! Le gritaban todo. ¡Sangongo! María te está buscando y te va a matar. ¡Sangongo! Porque dicen que le robaste a su novia Caridad. Y Sangongo dice... ¿Qué dice? Que venga Jesús María, a ver si me va a pegar, que yo tengo la navaja muy afilada. Yo sí que no creo en cuentos, y yo digo la verdad, soy el negrito más guapo de todo el solar. Ay, ven mi negro, vamos a bailar, ven mi chino, vamos a gozar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Sangongo dice, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Esta guaracha es para bailar, esta guaracha es para gozar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Ven mi negrito, vamos a apretar, ven mi negrito, vamos a bailar. Ah. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Oye ese piano que va a inspirar, oye ese piano que va a tocar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Vámonos ya. Ven mi negra, vamos a bailar. Ven mi china, vamos a gozar.